Mar del Plata ahora. Nos vamos a Mar del Plata. ¿Con quién estamos? ¿Con quién estamos? Maxi Maciel. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, Gordy, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo está bien la familia? ¿Cómo está la familia? Bien, todo bien, acá los tengo en las patas, parecen depredadores. No sabes cómo están. Y bueno, me imagino. Pero todo bien, gracias, yo todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo llegan al partido de esta noche? Bien, por ahí, a pesar del partido que perdimos el otro día con Sunchales, igual bien, viste, ya medio como que tenemos en claro lo que es un clásico y todo lo que se vive, ¿no? Así que bueno, tenemos en claro que hay mucho por mejorar igual, pero bueno, hoy todo lo que no salga hay que tratar de suplirlo con energía, ¿no? Sabes que en los clásicos hay que tratar de dejar todo. Sí, se sigue viviendo con la intensidad. Vos hace mucho tiempo que estás en Mar del Plata, ¿no? Y sabés mucho de estos clásicos, has jugado mucho. Digo, ¿se vive con la misma intensidad que se vivía antes o perdió un poco de fervor o de pasión en clásico? No, se sigue viviendo igual. La gente sobre todo lo vive de la misma manera. Por ahí, en cuanto a equipos, ¿no? Creo que el hecho de que ha bajado un poco la calidad, ¿no? Por parte de los dos clubes, en cuanto a jugadores, equipos que se tiene. Pensá que en un momento Peñarol jugaba las finales de todo. Jugar el clásico no era solamente el clásico, sino aparte jugar contra el mejor equipo de la liga en ese momento. Así que había un montón de cosas, ¿no? En juego, que le ponían otro condimento, digamos, pero la gente, la verdad que te lo hace sentir, ¿no?, de buena manera, y siempre son lindos los clásicos, siempre se viven con todo. Y un clásico es un clásico, y los clásicos hay que ganarlos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿y por dónde va a pasar las claves de este juego, no?, donde también Peñarol viene afrontando horas complicadas, todo el caso Baulet, hubo cambios en el equipo. ¿Quién llega mejor? ¿A alguien que llegue mejor o a un favorito para esta noche? No, me parece que llegamos más o menos parecido. La única diferencia es que ellos por ahí con un poquito más de confianza porque ganaron el último juego, pero después en general me parece que llegamos más o menos parecido, y ya medio como te decía antes, viste, cuando es clásico no hay un parámetro, viste, porque vos por ahí podés venir de jugar muy mal, de perder y todo, pero sabés que en el clásico no podés regalar nada. Así que bueno, hay que apuntarle sobre todo al tema de la concentración y la energía, y de a poquito, bueno, tratar de ir planteando el mejor juego que se vaya dando. Ya te digo, nosotros por parte nuestra nos falta, tenemos muchos altibajos durante el mismo juego. No estamos logrando tener, ¿no?, una continuidad de juego a lo largo de los 40 minutos más o menos pareja, y bueno, eso nos ha costado juegos. Así que bueno, nosotros tenemos que apuntar a tratar de mejorar eso, no solamente para el clásico, sino para el resto de la liga, y bueno, hoy sobre todo también porque por ahí el equipo que esté un poco mejor que el otro, si le das un poco de confianza, puede sacar una diferencia importante en el juego, pero bueno, hay que ir llevándolo de a poquito. Desde el comienzo de la temporada, incluso ustedes han vivido situaciones particulares, ¿no?, que se vayan tres jugadores que eran referentes del equipo, que devuelva a Ezengue. ¿Cómo está hoy por hoy Quilmes? ¿Está totalmente normalizada la situación? ¿Cómo ves el futuro, sobre todo en esta Liga Nacional, donde hoy aparecen entre los últimos cuatro? Sí, la verdad que fue un comienzo raro, ¿no? Un comienzo raro porque aparte tanto el cuerpo técnico como los dirigentes tenían otra expectativa para esta liga, y bueno, por distintos motivos se terminó armando otro equipo que no era el que se esperaba. Pero bueno, nosotros ahora ya estamos al tanto de eso, somos conscientes de lo que se está viviendo, de lo que va a ser una liga difícil, somos conscientes de que, perdón, segundito. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Perdón, se me pasó, justo estoy con los chicos. ¿Cómo molestan esos chicos, cómo molestan, Maxi? Sí. somos conscientes del equipo que tenemos y de lo que tenemos que afrontar. Y después el club, la verdad que yo de los años que llevo veo que de a poquito se están como reorganizando, están tratando de mejorar las cosas, de que por ahí no sea una temporada tan sufrida y que esto tenga una continuidad. Los dirigentes desde que arrancó la liga dijeron que iba a ser una liga dura, una liga austera también para lo que era los gastos del club, y es lo que se está haciendo, pero bueno, nosotros estamos bien, ¿sí? Y creo que eso, bueno, para el lado del club es lo importante. Están bastante más ordenados que en otras temporadas, me contaba el otro día la gente, algunos jugadores y también algunos dirigentes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Se han reorganizado bastante bien, digo bastante porque bueno, vos pensás que es una organización prácticamente que está comenzando de nuevo con un montón de cosas, se está arreglando el club de a poco y es un poco de todo que hay para hacer, ¿viste? Y bueno, hay para un montón de cosas que vos sí o sí pasan por el tema económico para poder arreglarlo y bueno, hoy la situación en general se sabe que es complicada, pero bueno, de a poquito lo van mejorando. Totalmente, totalmente. Bueno, Maxi, nada, lo mejor para esta noche, lo mejor para el clásico. Seguramente nos estamos viendo en alguna cancha. Un saludo grande a tu familia. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Salud. Ahí está, Maxi Maciel, jugador con mucha experiencia dentro del plantel de Quilmes.